Antes que nada, buenas tardes. Venimos del estado de Chiapas, miembro familiar del profesor Alberto Patistán. El profesor Alberto Patistán Gómez fue detenido el día 19 de junio del año 2000 como actor intelectual de una emboscada. El profesor Alberto presentó muchas evidencias para exigir su libertad, pero estas nunca fueron tomadas en cuenta por la autoridad judicial. El profesor Alberto también es un dirigente del Voz de la Mate. Como castigo hacia él, el profesor Alberto estuvo en varios cerezos del estado de Chiapas. Cuando fue detenido estuvo en un hotel safari durante un mes. Posteriormente lo trasladaron al Cerro Hueco. Del Cerro Hueco lo tuvieron por cierto tiempo, después lo mandaron a La Mate. De La Mate lo trasladaron al cerezo de Copainalá. Después de Copainalá lo mandaron a La Mate. De La Mate lo tuvieron en el cerezo número 5 de San Cristóbal. Y hace un mes lo trasladaron al cerezo de Guasave en Sinaloa. También sufre de una enfermedad que se llama glaucoma. Y lamentablemente el profesor Alberto Gómez no está recibiendo ninguna atención médica. Por lo que venimos hasta acá a pedir su retorno y la libertad del profesor Alberto. Gracias.